Lunes 14 de agosto. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día». Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: «¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas?» Contestó: «Sí». Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo? ¿A quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños?» Contestó: «A los extraños». Jesús le dijo: «Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús, en su misión de proclamar su buena noticia, recorriendo la Galilea con sus discípulos, les hace un anuncio que les sorprende. Les anuncia que lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Sus discípulos no entendían que algunos hombres llegasen a matar a Jesús, su maestro y señor. Después de 21 siglos de la muerte de Jesús, atendiendo a las razones y sin razones políticas, religiosas, nos seguimos sorprendiendo de la muerte de Jesús. ¿Qué mal cometió para que le quitasen la vida a las autoridades de entonces? ¿Qué maldad encierra su evangelio, su buena noticia? Pero sabemos que Jesús salió victorioso de su muerte y su Padre Dios le resucitó al tercer día y para siempre. Pasando a la segunda parte del evangelio de hoy, vemos cómo Jesús paga el impuesto que parece que estaba destinado al mantenimiento del templo, y era ciertamente de una cuantía menor. Los exégetas nos hablan del jornal de 2 días de un obrero. Aunque da la impresión de que Jesús cree que no debe pagar ese impuesto, lo va a pagar como un ciudadano más. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.